Pacheco, ¿cómo nacieron tus canciones? Ah, mis canciones nacieron con el amor. Fuiste tú, Cintia, la que me inspiraste. Te vi tan hermosa con tus dientes salidos. Parecía que te habías tragado un teclado de un piano. Tú, Cintia, eras la única mujer que podías comer elotes a control remoto. Cada vez que yo te besaba, tú me peinabas los bigotes con tus dientes. Y esa luz en tus ojos, ojos de defensa marítima. Uno miraba para el océano Pacífico y el otro para el océano Atlántico. Y eras tan delgada, tan espiritual. ¿Te acuerdas que cada vez que tomabas jugo de tomate parecías termómetro? Y eras delgada, Cintia. Cuando comías chícharos, parecías rosario. Cada vez que bostezabas se te caían las enaguas. ¿Cómo me dejabas acariciar tu pelo? Y a veces hasta me lo prestabas para que lo siguiera acariciando en mi casa. Y ese lunar que tenías en la frente, qué hermoso. Lástima que te tapaba toda la cara. ¿Te acuerdas aquel día en que pasaste junto a un gato y le pisaste la cola y el gato hizo... Y tú, Cintia, dijiste, mira un gato con frenos de aire. Y cuando caminábamos por la calle, la gente me miraba y me preguntaba, ¿dónde va a ser el concierto, joven? Sí, porque tú parecías arma. Cintia, oh amada Cintia, ¿cuán lejos estaba yo de pensar que algún día nos enojaríamos porque te regalé esa gallina que ponía huevos cuadrados? ¿Te acuerdas de esa gallina, Cintia? Cada vez que ponía un huevo, nunca caraqueaba. Nada más hacía, ¡ay! Sí, ese día nos enojamos en el mercado. Y tú, mi Cintia, te moriste. Sí, ella tuvo muerte de novio. Novio, un camión que venía y me hizo hogar. Para ti, para ese amor imperecedero, nació esta canción. Ayer tuvimos un ligero altercado. Por el mercado de la Merced. Me golpeaste el rostro con tu léxico inexorable y quedó palpable tu purpurina de fachate. Y en el desacato aquel me percaté de todas tus intransigencias. Chorreando insultos te vi pasar por sobre mis narices. Yo sé bien que tú estás altamente disgustada, pero eso fue el frontispicio de mi querer. Yo sé bien que tú estás altamente disgustada, pero ese fue el frontispicio de mi querer.